El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, buenas tardes. Otro programa más de Código Folclore, como siempre en la 90.1, 19.06 en todo el país. Estamos con la atención técnica de Mati, nuestro querido amigo. Y bueno, hoy estoy solo porque Aníbal, van a extrañar su voz, tuvo que viajar de imprevisto hacia la localidad de Salto por unos trámites que tenía que hacer. Y bueno, no va a estar hoy con nosotros. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer algunos poemas de alguien muy especial. Ya después les voy a comentar de quién se trata. Y bueno, estamos acá, vamos a hacer el programa, lo voy a hacer solo el programa, pero bueno, ahí vamos, vamos a ir con ganas. Para comunicarse con nosotros, nuestro teléfono de línea 0237-466-6559, nuestro celular 11-15-4440-0520. Se pueden comunicar también vía mail a códigofolclore@fmoreno.com.ar y bueno, nuestro Facebook, Código Folclore, ponen ahí un me gusta y ya están dentro de la página de Código Folclore. Tenemos mucha música, tenemos muchas cosas para comentar, muchos eventos que también van a suceder este fin de semana, así que de a poquito vamos a ir poniendo. Y vamos a arrancar ya con música, con la más grande que tuvimos, la cantora más importante, a mi parecer, que tuvimos en nuestro folclore, que la señora Mercedes Sosa, esta Calle Angosta de José Alfonso Izabala. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Mirandas. Tradicionales boliches, Don Manuel. Manuel y los miran frente cruzando las vías. San Calixto casi nada frente cruzando las vías. Don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces ahí en ruedas se juntaba y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Callangosta, callangosta, si te hablan ladra un los chocos. Un tum tum, ¿quién es? Ya estaba a los picos la tonada. Callangosta, callangosta, la de una vereda sola. Soy un cantor de artes olvidadas que camina por el mundo para que nadie olvide lo que es inolvidable: la poesía y la música tradicional de Argentina. Atahualpa Yupanqui. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Seguimos en Código Folclore, 19:11 minutos de esta tarde fresca que tuvimos en el Gran Buenos Aires. Pero bueno, ya está terminando el día y vamos a seguir. Quería comentarles varias cositas, entre ellas que en nuestra agenda cultural, parte de nuestra agenda cultural artística que tenemos para este fin de semana y para estos días que siguen, tenemos el sábado a las 20 horas y domingos 19 horas, para todos aquellos amantes del teatro, hay un lugar, el Teatro El Duende, que queda en la calle Arauz 1469 en Capital Federal, donde están dando Máscaras Desnudas. Máscaras Desnudas son dos cuentos cortos de Luigi Pirandello, interpretados por Anabel de Nápoles, Ariel Leira, Martín Navarro, Mirta Oliveri y Sheila Zaslavsky. Esto está dirigido por Federico Tombetti. Es en, como les dije, el Teatro del Duende, Arauz 1469, Capital Federal. Es el teatro del maestro Agustín Aleso, que la semana que viene, si todo va bien, vamos a tener el reportaje con el maestro Agustín Aleso, gran maestro de actores. Así que bueno, Máscaras Desnudas en el Teatro El Duende, Arauz 1469. Esto es sábados 20 horas, domingo 19 horas. Reservas al 4831-1538. Después lo vamos a volver a repetir puntuales. A las 20 horas los sábados, 19 horas los domingos. Y bueno, estamos, se cumplen 11 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Ese hecho lamentable que tuvimos ya hace 11 años. Hoy, comentando con amigos, decíamos cómo pasaron 11 años, ¿no? Tanto cómo pasó el tiempo volando y lo bueno que quedó de esto fue el alma de ellos dos, sus ideas, su lucha, y nosotros al recordarlo, así que desde este humilde lugar recordamos a Costecchi Santillán y a 11 años de el cruel asesinato. Seguimos en Código Folclore, vamos a ir a la primer pausa, a la primera tanda y después seguimos con más música, más agenda cultural. Ya volvemos. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos.

que llega suavemente a los rosales, como llegaste tú al alma mía, que llega suavemente a los rosales, como llegaste tú al alma mía. No sé por qué será que siento pena, será la lenta muerte del otoño. Me basta recordarte así como eres, que el otoño se duerme, no se muere. Muchacha, en esta tarde como un árbol, mi sangre se deshoja en tus recuerdos. No hay barriletes en mi cielo, ni estrellas de papel, ni cielos rasos. Y ya no hay pájaros para burlar el miedo, y ya no hay muertos con rumbo al paraíso. Pero yo sigo a solas con tu nombre, como una bendición, como un suplicio. Me gusta caminar cuando la calle se cansa del rumor de todo el día, amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío. Amontonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío. Quisiera estar contigo este momento, con el tiempo aferrado entre mis manos, entregarte mis besos y mi infancia, y que beses mi boca hasta morir. Entregarte mis besos y mi infancia, y que beses mi boca hasta morir. No sé por qué será que siento pena, será la lenta muerte del otoño. Me basta recordarte así como eres, que el otoño se duerme, no se muere. Muchacha, en esta tarde como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces. Nuestra cultura. Juan, ya no alumbra el candil arisco de mi corazón. 19:24 en todo el país, seguimos en Código Folclore y les quería comentar, hoy no vamos a tener el micro breves clínicas de folclore porque Carlos Sánchez está en cama con mucha fiebre, tiene una gripe tremenda, así que nos está escuchando, le mandamos un beso grande a Carlos, pero bueno, hoy no vamos a tener el micro hecho por él de breves clínicas de folclore, así que el próximo miércoles ya vamos a estar otra vez con los micros de Carlos Sánchez y cultivándonos un poco sobre nuestra música. ...02374666559... nuestro teléfono de línea, 02374666559... nuestro celular para mensajes, 15 4440 0520, nuestro mail códigofolclore@fmmoreno.com.ar y para escucharnos en vivo en la web www.fmmoreno.blogspot.com. www.radiofolclore.com.ar. Y parte de nuestra agenda cultural para este fin de semana, el viernes 28 de junio, 21 horas, la tenemos a la querida Teresa Parodi presentando Canción Compartida. Luego de su exitosa gira por Europa, se encuentra con el querido público de nuestro país. Se presenta sola con su guitarra para ofrecer 4 recitales únicos. Este ciclo ya había empezado, no sé si se acuerdan, el viernes 7 junto con Lito Vitale. Estuvo el viernes 14 con Franco Luciani, el viernes 21 con Facundo Ramírez y este viernes 28 va a estar con el querido Bruno Arias, así que a no perdérsela. Esto es viernes 21 horas en Salta y Resto, Salta 755 de Capital Federal. Ahí va a estar Teresa con canciones viejas y nuevas y la podemos escuchar ella sola con su guitarra. También en Salta y Resto, pero esto va a ser el sábado 29 de junio, 21:30 horas, perdón. Va a estar Casiana Torres en el ciclo Voces Femeninas del Folclore presentando su nuevo disco, Del Fuego a la Raíz. También estuvo por Europa, Francia y España llevando sus canciones de este disco, Del Fuego a la Raíz. Casiana Torres, una cantora maravillosa, es nuestra, no es demasiado conocida, pero la verdad que da gusto escucharla. Se los recomiendo. Sábado 29 de junio, 21:30 horas, en Salta y Resto, Salta 755 de Capital Federal. Y como les recomendaba anteriormente, para aquellos que les gusta el teatro, está Máscara Desnudas. Esto es en Arauz 1469, Teatro El Duende. Son 2 cuentos cortos de Luigi Pirandello. La van a pasar bien, se van a emocionar, se van a divertir. Es muy, muy lindo. No es un espectáculo largo, dura 1:05, 1:10. Se los recomiendo. La verdad que está muy bien dirigido, muy bien puesto. Ahí en el Teatro El Duende, la sala del maestro Agustín Aleso, que como dije antes, por ahí la semana que viene vamos a tener el reportaje para Código Folclore de Agustín Aleso. Hoy en nuestro reportaje, en la segunda hora, tenemos a una de las mejores actrices que tenemos, actriz netamente de teatro y de cine, la señora Alejandra Flechner. Vamos a tener un reportaje con ella y un reportaje muy, muy lindo. Así que en la segunda hora lo tenemos. También voy a leer algunos poemitas de una desconocida conocida. Ya les voy a contar la historia de esta poetisa contemporánea. Les voy adelantando su nombre, se llama Ana María Ponce, y más adelante les voy a contar la historia para que entremos a los poemas que se han rescatado de Ana María Ponce. Ya van a saber dónde. Vamos a seguir con más música. Vamos a escuchar a Voces de la Tierra, este grupo cuyano, haciendo de Santi y Pizarro Lunita de los Domingos. En su mesa

19:35, seguimos en Código Folclore. Y lo que le estuve comentando antes, Ana María Ponce, Loli, como le decían, sus compañeros de militancia, fue secuestrada el 18 de julio de 1977 y llevada a la ESMA, donde permaneció hasta el lunes de carnaval de 1978, cuando se la vio con vida por última vez. Durante los meses que estuvo en cautiverio, escribió los poemas que se editan en este libro, este que tengo yo en la mano, que ahora después le voy a decir cuál es, y que nos permiten conocerla profundamente. Solamente palabras, y sin embargo son vida, amor, compañerismo, desesperación, resistencia, lucha y un deseo superior por sobre todo, vivir aún en medio y a pesar de la muerte. Este libro que llegó a mis manos gracias a las chicas de Lecuni, el libro está hecho por Presidencia de la Nación, Secretaría de Comunicación Pública, Secretaría de Derechos Humanos y Archivo Nacional de la Memoria. Gracias a las chicas de la ESMA, ahí de Lecuni, que me alcanzaron este libro que se llama Ana María Ponce, Poemas. Bueno, como lo describí acá en el libro, Loli Ponce fue una mujer víctima de... secuestrada de la dictadura militar, desde el 18 de julio de 1977 fue llevada allá a la ESMA y escribió en cautiverio. Es maravilloso el libro porque es un libro chico, mediano así, y tiene impreso en una carilla el poema con la tipografía de imprenta, y al lado tiene el manuscrito original de ella escribiéndolo cuando estaba en cautiverio. Es muy emocionante, y muy lindo estéticamente, y bueno, te pasan un montón de cosas porque vos ves los textos escritos por ella y tachados, y la palabra que cambió y demás. Otros están escritos con máquinas de escribir, o sea, tal cual están los poemas que se le entregaron a la familia. En el orden cronológico que los había escrito Ana María, así que está buenísimo. Después vamos a leer unos poemas de Ana María Ponce, de Loli Ponce, como le decían, porque son maravillosos, ¿eh? Seguimos con más música en Código Folclore. Ya vamos a dar más agenda cultural justamente de Lecuni. Hay una movida del sábado muy, muy interesante. Ya se los voy a contar. Mientras tanto, vamos a escuchar al Bicho Díaz, este gran jujeño, gran músico, y la Eléctrica Folclórica de Julio Argentino Jerez, que siga el baile. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Y le contábamos en los programas anteriores que estamos juntando la radio, la FM Moreno, estamos acá cada programa y los directivos de la radio, más directivos, los compañeros de la radio que dirigen el aire de esta emisora y la administración, estamos juntando dinero por el traslado de nuestra torre de transmisión, que es muy costoso y bueno, hay bonos contribución acá en la radio que se pueden retirar de acá para todos aquellos que quieran contribuir con la FM Moreno. Acá por Yrigoyen 77 hay bonos contribución de 20, 50, 100 pesos o de simplemente lo que puedan. Todo suma, todo sirve, así que a darnos una mano si es posible. También están las remeras de FM Moreno, hace un ratito pasó el aviso, ponete la camiseta de la 90.1 de FM Moreno. Hay remeras con dibujos de la FM Moreno de la 90.1 a 70 pesos. También la podés comprar acá en la emisora, en la 90.1 en Yrigoyen 77, acá a tres cuadritas de la estación de Moreno. Y estábamos hablando de Lecuni, después vamos a hablar de Ana María Ponce, de su libro de poemas. En el Lecuni hay presentaciones de libros. Este sábado 29 es entrada libre y gratuita. Asociación Madres de Plaza de Mayo, Espacio Cultural Nuestros Hijos. Lecuni 5 años presenta el sábado 29 la presentación de libros a las 14 horas. Húmedo y Vertical, Surrealismo Erótico de Eduardo Santillán, con la presencia de Matías Santillán y Rodolfo García, nuestro querido Rodolfo García, ex baterista de el grupo Almendra y tantos otros. Y a las 18, el mismo día, estamos hablando del sábado 29, la historia argentina en clave nacional, federalista y popular, de Alberto Rodolfo Lettieri, con la presentación de Marcelo Conin. Para más información, pueden entrar a la web www.nuestroshijos.org.ar. Les vuelvo a recordar, el sábado 29... es entrada libre y gratuita. Presentaciones de dos libros, Húmedo y Vertical, a cargo de Eduardo Santillán, con la presencia de Matías Santillán y Rodolfo García. Y a las 18 horas, la historia argentina en clave nacional, federal y popular, de Alberto Rodolfo Lettieri, con la presencia de Marcelo Conin. Esto es en el Lecuni, ahí en Avenida Libertador, perdón, me trabé, Avenida Libertador y Ramallo, Capital Federal. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenida Storni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica Integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica Integral Saya y Ayrton. La Rioja 785 La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore 0237-466-6559, nuestro teléfono de línea, perdón, nuestro celular 15-44-400-520. Lo voy a decir más despacio porque dicen que lo digo muy rápido. Nuestro celular es 15-44-400-520. Nuestro teléfono de línea 0237-466-6559. Para mandar correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar, y aquellos que quieran escuchar el programa por la web es www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Y hablé anteriormente de Ana María Ponce y su libro Poemas. Quiero agradecer nuevamente a Presidencia de la Nación, por medio de las chicas amigas de ahí, de Lecuni, de la ex ESMA, que me han acercado el libro, y la verdad que es muy lindo. Y voy a leer unos poemitas de Ana María Ponce, escritos en cautiverio, cuando ella estaba detenida en la ESMA, que son muy, muy emocionantes si uno deja llevar su imaginación al lugar donde uno puede imaginar que estaba Loli Ponce detenida. Busco la luz, aún encerrada entre paredes. Busco el sol, la vida, los pájaros, la risa, y me río. Me río para poder vivir, para querer vivir. Y quiero encontrar tus ojos, pero todo pasó. Solo queda una sombra y un lugar vacío. Solo quedan las horas repitiéndose en mi cerebro. Solo quedan algunos recuerdos, algunas caricias y algunas pocas palabras. Aún así, sigo buscando la vida. Y si de vos me dijeran que no exististe, les gritaría que me quedan tus ojos tristes, tu caminar lento, tus sonrisas apenas esbozadas, tu caricia leve y una espera, una larga espera de la que no volveremos nunca. O tal vez sí. Esto fue escrito por Ana María Ponce el 12 de agosto de 1977. Este es uno de los poemas de Ana María Ponce. Yo no leo muy bien, pero bueno, a falta de Aníbal Luna, también quería decírselo. Y vamos a ir a través de diferentes programas de Código Folclore, vamos a ir leyendo poemas de Loli Ponce, de Ana María Ponce, porque son bellísimos y sobre todo pintan en cada una de sus palabras el horror y el haber estado detenida en lo que hoy es el Lecuni, en la ex ESMA, un lugar lleno de muerte que, gracias a Dios, lo han llenado de vida. Así que vamos a ir de a poquito leyendo más poemas de Ana María Ponce. Les quería contar también, el programa pasado hablamos de que los días 4 y 5 de julio en Casa por la Memoria, en Resistencia, Chaco, se van a hacer unas muestras que una se llama Litoraleños, es una muestra fotográfica a cargo de un amigo, un tipo macanudísimo que se llama Eduardo Fisicaro, y textos del escritor Pedro Patzer. Esto va a ser en el Chaco, en Resistencia, y va a ser una muestra fotográfica donde va a haber fotos de Aledo Luis Meloni, ese poeta chaqueño que está por cumplir 101 años. Va a haber fotos de él, va a haber fotos de Ángel Pato García, de Carlos Pino, del Chango Espaciuc, de Charo Bogarín, de Coqui Ortiz, otro excelente músico chaqueño, Diego Holzer, Eduardo Moni Encima, Fabián Mesa, El Negro Aguirre, José Lo Schwabs, de Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, Juan José Manauta, Julián Cini, de Liliana Herrero, del querido Luis Landricina, de la Chiqui Ledesma, nuestra querida amiga, de Milo Loquet, de Pocho Roch, de Ramón Ayala, de Ramona Galarza, de Roberto Jiménez Blanco, de Rubén Goldín, ese rosarino que vino con la nueva trova rosarina a cantar rock, maravilloso cantor y gran músico, Salvador Miqueri, Silvina Garré, otra grande rosarina, Toto Seman, de Teresa Parodi, de Víctor Velázquez y de Víctor Zárate. Esto va a ser los días 4 y 5 de julio, en Casa por la Memoria. Esto es en Resistencia, Chaco. Gracias, Silvia Majul, por toda esta información que me mandás. Te lo agradezco muchísimo. Parte de la agenda cultural que leemos en Código Folclore es gracias a Silvia Majul, que nos pasa toda la data. Recuerden que estamos luchando por cambiar la torre de lugar, la torre de transmisión, y necesitamos una mano de ustedes, los que están escuchando, no solo público, empresas, anunciantes, todo aquel que quiera colaborar, con muy poco que sea, todo será bienvenido. Tenemos las remeras con distintos dibujos de la 90.1 de FM Moreno, acá en Irigoyen 77, que las vendemos a 70 pesos, y después están los bonos contribución de distintos valores, y aquel que no llegue a un bono contribución, todo es bueno, todo viene bien, todo suma, así que los esperamos acá en Irigoyen 77, en Moreno, para que nos den una manito, así se puede seguir la 90.1, y es más, no solamente puede seguir, sino la onda se puede extender muchos más, y muchas personas, muchos amigos más van a poder escucharnos. Vamos a seguir con más música, vamos a escuchar a Los Fronterizos, de Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón. Vamos a escuchar La Marrupeña. El viento y tras del poncho en la mano.

Una cosa es la historia de uno, digamos, si históricamente el folclore estuvo en la vida de uno y después uno se arma su propio folclore, su propia vida, o va descubriendo sus propias cosas. Y yo creo que soy una persona que, primero que la música para mí es lo primero en la vida, en el arte. De hecho, qué sé yo, yo me iba a dedicar a la música, o bueno, y, no sé, digamos, para mí es como algo superior, una conexión con el universo que no hay ningún otro arte lo propicia en mi caso. Uh-huh. O sea que soy muy... La música es muy importante en mi vida desde muy chica, porque además mi mamá tocaba el piano y yo toqué el piano muchos años también. Y entonces, y escuché muchas cosas variadas. Pero el folclore en mi infancia no tuvo un lugar tan importante, graciosamente. El folclore argentino, pero si yo me pongo a pensar que... tal vez por la época el folclore que yo escuchaba en mi infancia era ese folclore más que venía de la mano de lo político, ¿no? Uh-huh. Como de la canción de protesta o poder que yo escuchara a los fronterizos, los trovadores, los olimareños, claro. Daniel Biglietti, pero también Teodorakis, que es folclore. Sí. Y a la vez mi ascendencia es eslava, europea, digamos, de rusos, polacos. O sea que yo escucho, veía a los hermanos Karamazov, digo, escucho unos violines gitanos y me pongo a llorar como si hubiera nacido entre eso, ¿no? Uh-huh. O sea que hay como una parabólica en mí y en mi sensibilidad muy particular con los folclores, ¿no? Con las distintas manifestaciones folclóricas de cualquier lugar. Ajá. Entonces, tal es así que, bueno, yo terminé estudiando flamenco, bailé flamenco muchos años, y el flamenco, ¿qué otra cosa que no es un folclore? Digo, por ponerle un nombre, digo, para sintetizar en un nombre técnico, y bailar flamenco es hacer música, porque no es moverse con una música, sino bailar una música y hacer música con esa música. Entonces, entonces te podría decir que el flamenco me da vuelta, digo, desde el camarón, que es como lo más visible que te puedo nombrar, hasta, qué sé yo, no sé, Fernanda y Bernarda de Utrera, que son unas señoras grandes que cantan, sí. y millones, digamos, de cantadores y cantadoras y músicos más. Me da vuelta ese folclore eslavo, digamos, que puede ser en su modernidad custurica, pero que pueden ser unas danzas de Dvorak, de clásicas de algún autor de por ahí. Soy retanguera, me gusta el tango grosso, o sea que también me gusta mucho como ese folclore de la ciudad. Sí. Me da vuelta mucho folclore, el buen folclore, la buena música me gusta siempre. De hecho, uh-huh. Digo, me puede gustar el Cuchi Leguizamón, me gusta el chamamé, bueno, a morir. Me vuelve loca Hugo Díaz. De hecho, me casé con un hombre cuyo padre era el guitarrista de Hugo Díaz, años. Ajá. Digo, no, yo ni lo conocía a su papá ni nada, pero quiero decir... Las conexiones aparecieron, se dieron... Digo, me gustan los folclores de los lugares, me gustan, digamos. O sea que no y puede... me gustan las mezclas también, y me gustan como... lo que algunos grandes músicos hacen con ciertos folclores, porque me gusta mucho, también me puede gustar Sakamoto, qué sé yo, que es como un compositor que puede agarrar cualquier cosa y transformarla. Lo digo porque, bueno, porque no, digo, como, no sé, me gusta el Chango Rodríguez, me encanta, me mata escucharlo. No, autores y cantantes hay miles, me mata Zita Rosa, me hace llorar siempre porque es como que me parte el corazón. Evidentemente escuchaste de todo, absorbiste de todo. De hecho, vengo en el... llegué tarde porque me colgué en el auto escuchando a Lila Downs. Ah. El último disco de Lila Downs que no llama... No lo escuché. El último no lo escuché. Te aseguro que te lo voy a regalar. Se llama Milagros... Pecados y Milagros. Sí, Pecados y Milagros, creo. Es extraordinario, tan extraordinario que es como si te dijera, ¿ella qué hace? Ella agarra el folclore de su país, agarra la raíz. La raíz. Quiero decir, la palabra folclore tiene como una un borde medio extraño. Cuando yo era chica, es una palabra, por un lado, como depreciada, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que el folclore parece que es algo menor, por lo menos en Buenos Aires o en cierta... o, en cierto consumo de lo que es como la música, ¿no? Sí, sí. A la vez, es como el cine argentino. Hay razones para que sea despreciada porque hay mucho folclore horripilante y hay mucha rascada. Entonces sí. Hay cosas muy fuleras también. Sí. ¿No? Como el cine argentino, que si consumas cine argentino la gente te dice, bueno, pero a veces hay cada película. Pero bueno, no tiene nada que ver, porque eso ya tiene que ver con cuestiones políticas y sociales y de transmisión, ¿no? Yo creo que por lo menos los de Buenos Aires somos como unas gentes que todo lo que es nuestro, o sea, la defensa de lo nuestro siempre es de un lugar estúpido, un nacionalismo imbécil, pero lo verdaderamente nuestro está como siempre un poquito devaluado, ¿no? Uh-huh. Venía escuchando ese disco de Lila Downs que vos ves que los mexicanos tienen como un amor por sus raíces, o los brasileros, digo que la música brasilera es grosa, y es grosa, los músicos brasileros son como una sofisticación increíble, tipos que han hecho cambios importantes en la música del mundo, sí. Desde lugares súper modernos, pero siempre con su folclore a su lado, nunca renegando, ¿no? Siempre... absorbiendo, siempre sí. Nutriéndose. Entonces, escuchábamos la primera parte de este reportaje súper jugoso que le hicimos a Alejandra Flechner, hablando de todo un poco. Bueno, ustedes lo han escuchado, se refirió al folclore en general, a lo que ella mamó de chica. La verdad que súper interesante. Vamos a seguir en un ratito con la segunda parte y el final y el tema que eligió Alejandra Flechner para cerrar su reportaje. Vamos a la tanda de Código Folclore y después seguimos con más música, más reportaje, más de todo. Espacio Publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785 La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. ...2017... seguimos en Código Folclore y vamos a la segunda y última parte del reportaje que le hicimos a Alejandra Fleschner, y es su tema elegido para cerrar esta nota. Lo escuchamos. Nunca renegando, ¿no? Siempre absorbiendo, siempre sí, nutriéndose. Entonces, nada, me parece que hay como que la raíz es una cosa, el folclore, bueno, a veces el folclore también es una música de mierda para vender discos. Uh-huh. Pero bueno, eso es en cualquier música, en la música pop, en el rock, en cualquier forma musical. Uh-huh. Bueno, ese disco de Lila Downs, que es totalmente, por el cual llegué tarde, se lo estaba mostrando a Paula en el auto y veníamos así, como que la estoy llevando a leer. Es una mina que tiene el folclore, digamos, en la raíz metida, y hace un disco con temas musicales muy de su lugar, sí, pero a la vez, qué sé yo, están los Ilia Kuraki en una canción y hacen, o sea, a la vez hace como unos trasvasamientos, digamos, musicales que a veces salen buenos y a veces no. Pero bueno, digo, siempre interesante, porque sí, hay gente que anda buscando cosas y a mí esos riesgos me interesan, me gustan. A la vez soy muy clásica a la hora de que prefiero un tipo con un acordeoncito sentado en una piedra tocando un chamamé, y con eso me puedo caer redonda. Y no necesito parafernalia, necesito sí, como, no sé, que te llegue arte, viste, como cierta conexión, una pureza y una sensibilidad. Me gusta la sencillez, no me gusta la acrobacia musical, ni en la danza me gusta la acrobacia, ni en el folclore me gusta una buena zamba bailada con sentimiento y con elegancia. O sea, creo que la raíz, como que la acrobacia, el virtuosismo, igual una cosa es la acrobacia y otra el virtuosismo, sí, digamos, puede ser acrobático sin ningún virtuosismo, pero claro, de pronto aparecen músicos extraordinarios con un gran virtuosismo, pero terminan yendo, viste, que el folclore a lugares comunes, va al lugar sencillo, ¿no? Escuchás a Barbosa, que es como una bestia tocando, y de pronto va al lugar sencillo y va de una manera que dio toda la vuelta para volver a un lugar. Uh-huh. Eso siempre me parece un misterio. Un misterio muy que me interesa, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Te costaría entonces elegir un referente, por ejemplo, en nuestro folclore, algo que vos decís, no, un poeta, por ejemplo? Yo creo el Cuchi, digamos, para mí el Cuchi es como Chile y Samón, es como superior. Y no soy una gran conocedora, uh-huh, porque me he dado cuenta al estar al lado de Horacio, que él sí estuvo en contacto, vivió toda su vida en Córdoba, en Carlos Paz de chico, y además bailaba el malambo, o sea, y su papá tocaba la guitarra con los tangueros y con, digamos, una persona que y empecé, digo, de pronto empezás a descubrir gente increíble, ¿no? También, que uno no conoce. Entonces, digo, no tengo como un... Del folclore argentino es como que no soy muy... Sí, escucho muchas cosas, te digo, el Chango Rodríguez me encanta, me resulta así como que me lo puedo escuchar horas y horas porque me resulta una divinura, el Cuchi me mata, pero Dino Saluzzi cuando se toca unas zambas en el bandoneón, se me te parte el alma, qué sé yo, digo Barbosa, el Chango, Spasiuk, sí, Chango. Sí, me parece, por ejemplo, de los tipos que andan ahora, me parece, ves como un tipo en eso muy artista, ¿no? Como que de la raíz él hace algo propio, pero a la vez con un gusto. Una impronta personal. Sí, que... sí, y el gusto musical, ¿viste? El sí, gusto, ¿no? Claro. Como que yo sé que el gusto es algo cultural, digamos, no existe el buen gusto, el mal gusto, ¿no? Sí. Es que un color chillón es mal gusto y un color pastel es buen gusto, ¿no? Sí. Es esa cosa tan obvia, pero sí, hay más gusto y menos gusto en la elección, en las decisiones. Es como la actuación es sí, igual. Sí. Puede ser un actor más grueso, un actor más sutil, digamos, si hay un gusto en las decisiones actorales que vas tomando, ¿no? Que a veces son menos despampanantes, menos efectistas, me gusta esa hondura, ¿no? Y después cuando te aparece una bestia que hace todo, bueno, ya te caes redondo, pero hay que poder. Ale, si tendrías que elegir un tema para presentar tu nota, esta nota dentro del folclore, ¿qué tema elegirías? Difícil. Está pensando. Sería una zamba del Cuchi. Sí. ¿Alguna en particular? No. O cualquiera. Bueno. Hay una que. Sí, cualquiera. Vamos a buscar una. Siempre los nombres, sí, siempre cuando la escucho digo. Sí, sí. Bueno, ves Liliana Herrero, qué tipa también interesante lo que ella hace con el folclore. Súper. Y que va a ese lugar, ¿viste? Va a ese lugar profundo, hondo, sencillo y enorme. Uh-huh. Ese lugar misterioso, genial. Bueno, entonces vamos a elegir una samba del Cuchi para presentar tu nota. Bueno. Y agradecerte por tu tiempo, un millón de gracias. Gracias a vos, Funky, por favor. Te dejo un beso y nos vemos. Chao, gracias. Un beso para vos y todos los que escuchan. Gracias. Llamarse Rocío, si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver juntando rocío en la flor del laurel.

Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Seguimos en Código Folclore y ahí los compañeros estaban diciendo que toda radio comunitaria necesita que le demos una mano. Y bueno, en eso estamos, por eso estamos vendiendo las remeras de la 90.1 de FM Moreno acá en la emisora, en Irigoyen 77, a 70 pesos. Todo aquel que quiera colaborar para que juntemos el dinero para trasladar nuestra torre de transmisión, mejorar nuestra transmisión y seguir en el aire fundamentalmente. También están los bonos contribución acá en la emisora de 20, 50, de 100 pesos, de lo que ustedes puedan, con lo que ustedes puedan colaborar. Familiares, amigos, anunciantes, empresarios, comerciantes, todos los esperamos acá en Irigoyen 77 para que colaboren con la 90.1 para seguir en el aire. Y dentro de nuestra agenda cultural quería comentarle que hoy mismo, hoy miércoles, presenta su nuevo disco Laurita Ross, la Buri, como le decimos nosotros, hija de Tarragó Ross. Está presentando su tercer disco, que se llama Tres, casualmente. Esto lo presentará hoy a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, allá en Capital Federal, en el Abasto, atrás de lo que era el Mercado de Abasto, que ahora es un shopping, la Valle 3177. Ahí va a estar Laurita Ross con su banda presentando Tres. Va a estar... su pareja Federico Gil Solá, ex baterista de Divididos, que es su percusionista, su marido, apoyándola en todos los proyectos. Así que hoy miércoles a las 21 horas en el Teatro del Viejo Mercado, la Valle 3177, va a estar presentando su disco 3, Laura Ross. Y a medida que vamos transitando el programa, quería leerles otro poema de Ana María Ponce, que se llama Necesito un verso, y dice así: un verso que tenga el color claro de los ojos, un verso que hile finamente los pensamientos recónditos, un verso que apriete el dolor y las palabras contra la boca, un verso que endurezca los músculos reblandecidos, un verso que alcance a penetrar el cuerpo mientras mis manos apretadas y frías sienten fluir suavemente la vida. Esto fue escrito por Ana María Ponce en septiembre de 1977. Más adelante vamos a leer otros poemitas de Loli Ponce, de esos escritos que le acercaron a su familia estando en cautiverio, ella en la ESMA, desde el año 1976. 0237-466-6559, nuestro teléfono de línea, 15-4440-0520, nuestro celular para mensajes, correo electrónico, códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y para todos aquellos que nos quieran escuchar en vivo fuera del distrito de Moreno y alrededores, www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Quería recordarles también que sábado y domingo hay una propuesta teatral muy linda, muy divertida, muy emocionante, que se llama Máscaras Desnudas. Esto está los sábados a las 20 horas, domingos 19 horas puntual, los dos días, en el Teatro El Duende, en Arauz 1469, con un elenco maravilloso, con Anabel de Nápoles, Ariel Leira, Martín Navarro, Mirta Oliveri y Sheila Sass Lasky, Máscaras Desnudas. Seguimos con más música en Código Folclore y vamos a escuchar, la Negra Fresner hablaba del Chango Rodríguez, que le encantaba. Bueno, vamos a poner un tema del Chango Rodríguez cantado por Luciana Yuri, Corazón Santiagueño. Caminos no significa solo cantar, sino vivir la vida. Horacio Guaraní. Adentro, caballo que no galopa va derecho al pisadero. Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. De este miércoles en Código Folclore, y quería compartir unos poemitas más de Ana María Ponce. Estuve leyendo este libro de poemas y la verdad que me llegó muchísimo por el contexto y cuándo fue escrito, ¿no? Pensar que todo esto que estoy leyendo yo fue escrito en un calabozo de la ESMA, en vaya a saber qué lugar, estando secuestrada Loli Ponce. Y les quiero leer esto. Siento que los recuerdos vuelven, me duelen, me hieren. No quiero llorar, quiero reír, quiero amarte. Quiero que tus manos me acaricien y que tu boca me llame. Pero todo pasó. Estoy aquí, con esta soledad inmensa, tratando de dibujar tu cara, tu cuerpo, tus ojos, con unas pobres palabras dolidas. Estoy aquí, queriendo recuperarte, y a veces te miro, pero no estás. Ya todo pasó. Esto fue escrito el 21 de septiembre en la ESMA de 1977. Vamos a seguir con más música, con más poemas de Ana María Ponce. Vamos a escuchar a Willy González y el nuevo trío y este tema de Alfredo Zitarrosa, Gato e Perro. Chicos, gracias, muchas gracias. El canto es una ceremonia de amor del artista para con el público. Mercedes Sosa. Si la cintura es un junco. Código Folclore. Y la boca es colorada. Nuestras raíces, nuestra cultura. Los ojos retintos. Esa voz es tucumana. ...20:46, estamos llegando al final del programa de día de hoy. Vamos a la tanda de Código Folclore y seguimos con más música, más poemas, un poco más de todo. Espacio publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Torni y Lugones, La Reja. Casa Santa María, 20 años acompañando tus proyectos.

se podrán golpear muchas puertas, se podrá hacer mucha promoción de un artista, pero es el corazón de la gente el que tiene la última palabra. Mercedes Sosa. Código Folclore. Romperá la tarde mi voz. Nuestras raíces, nuestra cultura. Hasta el eco de ayer. Estamos llegando al fin de Código Folclore. Le voy a leer el último poema de Ana María Ponce del día de hoy, porque quiero en otros programas seguir leyéndolos porque son muy lindos. Que no me mientan, detrás de mí espera el fin. Que no me mientan, detrás de mí están los recuerdos, la simple alegría de vivir libre. Detrás de mí quedó un mundo que ya no me pertenece. Me miro los pies, están atados. Me miro las manos, están atadas. Me miro el cuerpo, está guardado entre paredes. Me miro el alma, está presa. Me miro, simplemente me miro, y a veces no me conozco. Entonces vuelvo a mirarme, los pies, y están atados, las manos, y están atadas. El cuerpo, y está preso, pero el alma, ¡ay, el alma! No puede quedarse así. Lo dejo ir, correr, buscar lo que aún queda de sí misma. Hacer un mundo con retazos. Y entonces río, porque aún puedo sentirme viva. Muy bien, estamos llegando al final del programa de hoy. Espero que los poemas de Ana María Ponce les hayan gustado. Vamos a seguir leyéndolos porque son tremendamente emotivos. Así que vuelvo a agradecer a las chicas de Lecuni por haberme alcanzado este material. Lo vamos a seguir leyendo. Hola Puki, muy interesante el reportaje que le hiciste a Alejandra Fleschner. Coincido con su enfoque. También se extraña al locutor. Alberto de la Reja, gracias Alberto. Muchísimas gracias por estar siempre ahí, con una palabra de aliento. Nosotros te agradecemos mucho. Vos siempre nos agradecés lo que tratamos, lo que pasamos, lo que hacemos en el programa, pero nosotros te los agradecemos puntualmente por estar ahí siempre del otro lado. Gente, vamos a estar el miércoles que viene con otro programa de Código Folclore. No se olviden, sábado 20 horas, domingo 19 horas, en Arauz 1469, el Teatro del Duende, Máscaras Desnudas, dos cuentos cortos de Luigi Pirandello, para pasar un momento alegre y a la vez nostalgioso, con este elenco maravilloso, que con Anabel de Nápoles, Ariel Leira, Martín Navarro, Mirta Oliveri, Sheila Zaslavsky, Máscaras Desnudas de Luigi Pirandello. Quería mandarle un abrazo grande a Carlos Sánchez, que se está recuperando en su casa y nos está escuchando. Carlitos, bueno, ponete bien, así el miércoles que viene grabamos nuevamente las breves clínicas de folclore. Gracias Mati por la operación, como siempre. Gracias a toda la gente que nos escucha por estar del otro lado. Gracias a los compañeros de la 90.1 por estar permanentemente apoyando no solo este programa, sino todos. Y bueno, antes de irme, les quiero recordar que necesitamos de la colaboración de todos ustedes, que acá en Irigoyen 77, en la emisora, en la 90.1, tenemos las remeras de FM Moreno con distintos dibujos hermosas a 70 pesos y tenemos los bonos contribución desde 20, 50, 100 pesos o desde lo que ustedes puedan colaborar. Todo será bienvenido. Necesitamos mudar la torre de transmisión para poder seguir estando en el aire. Creo que es lo que queremos todos los que estamos desde este lado y los que nos escuchan permanentemente del otro. Gracias por estar ahí. Un beso grande. Nos estamos encontrando el miércoles que viene de 19 a 21 horas, en la 90.1. Gracias.